Si a todas les gusta duro como el metal, ya no te preocupes, llegó lo fundamental. Para ti, Durosil no tiene efectos secundarios, serás el chacho del barrio. A todas las dejarás muertas con tu fierro de sicario. Si no lo haces tan seguido y crees que es una enfermedad senil, debes consentirlo con cariño, bríllalo con Durosil. Para que esté duro como el marfil, frótalo con Durosil. Crema para aumentar la potencia sexual en los hombres. Es a bajo precio, no tiene contraindicaciones y está en varias presentaciones.